Bueno, se lo decíamos en los títulos del informativo, los ahorristas del banco hipotecario creen que ya ha pasado un tiempo prudencial para que el presidente les dé una respuesta a soluciones que necesitan los ahorristas que tienen deuda con el banco hipotecario. Son muchos. Estamos en contacto telefónico con Jimena Vaz, que es apenas uno de los deudores. Jimena, buen día, ¿cómo le va? Bienvenida. Buen día, gracias por la oportunidad y bueno, un saludo enorme, por haber dado la oportunidad de bueno, de hacer este reclamo que allá hace años llevamos, poder difundir lo que para nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? La prensa ha sido un aliado muy particular y muy importante en toda esta lucha que estamos teniendo. ¿Cuántos años ya, Jimena? Y mira, el grupo arrancó en el año 2012. A partir de ahí, reclamo empezó, ha pasado por varios gobiernos. Y bueno, en este gobierno, en el actual, hemos tenido un avance muy importante porque se han presentado varios proyectos por parte de los integrantes de la coalición, proyectos que nosotros entendemos pueden darle una solución a este reclamo. Y bueno, con todo este panorama que estamos viviendo en este momento, entendemos que bueno, que le tenemos que dar un impulso porque vemos que los proyectos están un poco trancados en el Ministerio de Economía. ¿La última reunión con el presidente cuándo fue? Fue el 4 de mayo, hace 4 meses que nos reunimos con él en Torre Ejecutiva. Fue un intercambio muy bueno, muy bueno. Nosotros expresamos, hicimos un paneo de toda la situación que vivimos, una situación que él no desconocía, porque él ya hace tiempo viene escuchando esta situación, inclusive cuando él era diputado, el presidente de la República era diputado, un grupo de deudores lo visitó, le planteó la problemática y él entendió que es una situación injusta. Entonces, bueno, ya no era nuevo. Y bueno, hicimos intercambios de información. Él tenía una información, números que no coincidían con lo que nosotros teníamos, números que nosotros tenemos de los diferentes actores que han visitado la Comisión de Vivienda del Senado, y son números que se han puesto allí en la mesa. Banco Hipotecario, Agencia Nacional de Vivienda, Agencia Nacional de Vivienda, Banco Central. Entonces, bueno, nosotros por supuesto estudiamos todos esos datos y bueno, los tenemos, bueno, no coincidíamos en algunos y bueno, pero quedamos de pasar toda la información se pasó y en esa instancia él nos dijo, bueno, les voy a dar una respuesta por sí o por no, no va a ser en 15 días, tampoco en 4 meses, pero no los voy a pasear. Esas fueron las expresiones del presidente. Como ha transcurrido es un tiempo que nosotros, como vos bien decías, ya es prudencial, ya creo que hemos esperado lo suficiente. Lo que nosotros pudimos hacer el otro día frente a Torre Ejecutiva fue un reclamo de esta respuesta. ¿Para qué? Para saber, muchas familias tienen que tomar decisiones. Si ven en su casa y sacan algo para poder volver a sacar otro préstamo, el que tenga la posibilidad, porque nosotros somos, nuestros deudores son gente muy añosa, ¿tá? O venden, es decir, tomar definiciones sobre la vida de la gente, porque las cuotas son para mucha gente impagables. Entonces, vos tenés que ver si vas a hacer una refinanciación y seguir haciendo la famosa calecita o vende eso, ¿tá? Es decir, todo el mundo está apostando a ver cuál es la solución que este gobierno nos va a dar. Tenemos proyectos, tenemos mucho empuje de los legisladores que actualmente integran la coalición y que están dentro de la Comisión de Vivienda del Senado. Hemos sido escuchados y apoyados, pero bueno, llegó un momento, una instancia donde el senador Camín pidió un tiempo porque esos datos, esos proyectos que estaban, iban a ser elevados al Ministerio de Economía, ser estudiados y se iba a dar una respuesta. ¿Ah? Hacer un poquito de historia en este sentido es el senador Coutinho del Partido Colorado presentó un proyecto muy bueno, donde nosotros tuvimos una injerencia directa, hicimos un aporte importante, pero fue inmediatamente rechazado por el Ministerio de Economía. Inmediatamente después, los senadores Camil y Botana presentaron otro proyecto, a lo cual nosotros entendimos que era un proyecto muy bueno, pero que debíamos hacerle algunas modificaciones. Hicimos esas modificaciones y eso todo fue elevado al Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía hasta ahora no ha dado respuesta, ¿tá? Entonces, bueno, estamos esperando eso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los deudores? Con la ministra de Economía no hablaron. La ministra de Economía no nos ha recibido. Inclusive nosotros ahora estamos pensando en hacer una movilización en los próximos días frente al Ministerio de Economía, uh-huh. para recibir esa respuesta, a ver qué es lo que va a pasar. Inclusive a muchos de nosotros nos llamaron de Torre Ejecutiva, de Presidencia, sí. Para decirnos que nuestras cartas habían sido elevadas al Ministerio de Economía. Nosotros entendemos que la respuesta tiene que venir del Poder Ejecutivo, porque el compromiso fue del Poder Ejecutivo. ¿Ah? Nuestra reunión fue con el Poder Ejecutivo. Pretendemos que salga de ahí la respuesta. No queremos pensar que esto es una pateada de pelota hacia adelante y me lavo las manos. Sí. Queremos pensar en positivo. Pero bueno, todos sabemos cómo se manejan estas cosas, que son difíciles cuando se trata de números, de dinero, cuando tenés tantos actores involucrados en contra de un tema, de nuestro tema, ¿tá? Como es la presidenta del Banco Hipotecario. Y bueno, entonces, siempre tenemos nuestras precauciones. La presidenta del Banco Hipotecario se opone, ¿con qué fundamento? Ella es como fue la presidenta pasada del Banco Hipotecario, Ana Salvedaglio, con sí. La cual sí tuvimos un intercambio. Con la actual presidenta no hemos podido llegar a esa instancia, más allá de que el presidente de la República le solicitó que fuéramos recibidos. Ellos lo que quieren es un caso a caso. ¿Qué es el caso a caso? Ajá. Usted no puede pagar su cuota, va al banco, hace la refinanciación. Sí. Le bajan 1.500 pesos en una cuota de 20.000 pesos y se lleva a su casa 10, 11, 13 años más. Uh-huh. Ella piensa que eso es una solución. Nosotros pagamos en UR. La UR tiene un ajuste anual en septiembre, ¿tá? Que hace que nuestras cuotas suban, pero además tiene un interés. Y todo lo que usted hace refinanciación, cada vez que usted refinancia, eso también tiene interés. Entonces esa es la famosa bola de nieve que se forma al final cuando usted dice, terminé de pagar el capital lo que pedía el banco. Sí, pero ahora tú vas al banco y te dicen, sí, pero ahora te empieza con los cobramientos, que es otra casa. ¿Tá? Porque eso es la suba de la UR, más los intereses, más la mora, es impagable. ¿Tá? Y yo creo que hay un punto muy importante acá, que la presidenta del Banco Hipotecario nunca toma en cuenta. Nosotros fuimos perjudicados con la ley del fideicomiso en el 2007, cuando se creó la ANB, donde se partió la cartera del Banco Hipotecario y las deudas impagables pasaron a ANB. Y quedamos nosotros, los que más o menos estábamos pagando, cumpliendo con el banco, sosteniendo al Banco Hipotecario. Pero en ese momento se cambió la carta orgánica del banco y el Banco Hipotecario pasó de ser un banco social, que fue el banco que yo entré, que muchos entramos, a ser un banco financiero, regido por reglas banco centralistas. ¿Está? Ellos cambiaron las reglas del juego cuando se creó la ley del fideicomiso para sacar al Banco Hipotecario, que estaba fundido, ¿tá? Una historia que todos sabemos, el Banco Hipotecario estaba mal, se hizo una inyección importante de dinero, pero nosotros nos sentimos perjudicados. Y de ahí nosotros empezamos a ver que se empezaron los préstamos en UI. Nosotros pedimos para ser pasados en UI, que en esa instancia, si nos hubieran pasado UI, no hubiéramos tenido ese problema, y se nos negó. Cuando existió la posibilidad de pasarse a UIN, te cobraban todo lo que refiere a trámites administrativos, que andaba en unos $500, un poco más. La gente apenas podía pagar la cuota, ¿tá? No se podía hacer cargo de eso. Solo 9 familias lo hicieron, que ella lo dice en sus manifestaciones, y claro... Jimena, ¿de cuántos ahorristas estamos hablando? Estamos hablando de unas 20.000 familias, más o menos. Uh-huh. De unas 20.000 familias. En su mayoría son todos todos añosos, que eso es lo que a veces uno sensibiliza más la situación, lo hace, por lo menos a mí personalmente, ¿no? Yo creo que el banco tiene que buscar otra manera de calzarse, ¿no? Ya tiene que liberar a esta gente y ver de qué manera se financia. Porque ya es realmente los casos que tenemos de gente que ha sacado, no sé, $15,000 en el año, para llevarlo a dólares, ¿no? En el año 82 todavía sigue pagando y tiene, todavía le quedan. Uh-huh. Es decir, biológicamente no les va a dar el tiempo para pagar, porque ya se dan cuenta que no, que no lo van a lograr. Entonces, sí, tiene que haber una revisión de nuestras deudas hipotecarias. Nosotros entendemos eso. Nosotros entendemos que fuimos perjudicados cuando se creó la ley del fideicomiso que dividió la cartera del banco hipotecario. Dejó a unos de un lado y pasó a otros a otro. ¿Con qué criterio? Yo entré a un banco de social y hoy el banco hipotecario ya no es un banco social. Y claro, eso, claro, sí, creo que eso ahí no hay uno que no entre, ningún deudor, entramos todos. Eso fue lo que perjudicó. De ahí las cosas empezaron a ser injustas y bueno, aquí estamos, esperando con fe, como se dice, que este gobierno resuelva esta situación. Porque hubo sensibilidad, hay sensibilidad, tenemos el apoyo de todos los partidos políticos, en mayor o menor medida, pero entendemos que hay un empuje importante que hemos logrado en esta instancia y que tenemos que tratar de llevarlo a la realidad, de que se concrete, ¿no? Muy bien. Jimena Vaz, muchísimas gracias por la información y por el tiempo. Gracias a ustedes y que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego.